Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Papas al horno y archivo adjunto. Y archivo adjunto. Buenas tardes, Betty Boop, ¿cómo le va? Buenas tardes, zorro. Muy bien, acá andamos. ¿Vos? En el salón bien, en el salón Porredón, con olor a un perfume hermosísimo en la escalera. Sí, todo limpito, todo impecable acá, gracias a nuestro operador y Obi-Wan, que está ahí también del otro lado. ¿Cómo estás? Nada. De temprano, está quemadito Obi-Wan, se ve que hace soccer. ¿Dónde estuviste, Obi-Wan? ¿Te fuiste al sol, al otro sol del otro planeta, de allá? Estuvimos preparando además el programa de hoy e hicimos una radio abierta en el Emergente y han quedado grabaciones de ese día. Pasamos la primera parte. Sí, el martes pasado. No estuvimos acá presentes, pero estuvimos pasando lo que hicimos en el evento, ahí en el Emergente, en el lado B, en Gallo 333. Sí. Que escuchamos a Diego. A Diego Brixton. Yeah. Con entrevista y todo. Sí. Estuvo muy bueno. Y los poetas, ¿no? Los humanos que siempre nos acompañan. Nahuel Dinamita, ahí con sus intervenciones. Sí, y tu amiga Belén. Que pobre, se le cortó la luz en medio del evento. Sí, se cortó la luz y seguimos igual. Seguimos. ¿No? Sí. Porque en un momento se habilitaron los micrófonos, pero no había luz. Uh-huh. Y desde la oscuridad, Belén, Belefante, así la encuentran en Facebook. ¿Cómo se llamaba su blog? Me olvidé. No. Ya lo voy a decir, ya lo voy a recordar. Sí, no me quiero que me quieras. O no bien. Me quiero que me quieras. Leyó ahí con a la luz de un celular. A la luz de un celular. ¿Eso salió el martes pasado? No sabemos. Me parece que fue la segunda parte, todavía falta ese ratito. Falta. Ese ratito falta, pero sí salió. Un ratito del pastiche. Del pastiche, un ratito de Brixton, un ratito de Nahue. Y hoy sí. Seguimos con más de esta fiesta, de este evento, de esta radio abierta que hicimos, que estuvo muy lindo. La verdad, a mí me gustó llevar la radio a otros espacios, que no sea solamente el estudio, sino que también se pueda intervenir desde otros lugares, ¿no? Sí, sí, se va a venir una, ojalá antes de fin de año. Sí, como cierre, tal como, vez. Sí, la o como, tercera. Como dice usted que presenta la primera, la segunda sonata. Primer movimiento, eso. Segundo movimiento, sí, puede ser, ¿eh? Como el tercer movimiento, por encima nos movemos y todo. Claro, totalmente, sí. Así que bueno, hoy vamos a estar escuchando un poco más de El Pastiche, así es. Vamos a estar escuchando un poco más de Nahue. Uh-huh. También algo que no dijimos, hicimos una fusión ese día con La Resistance, que es un evento de poesía que estaba después de nosotros, pero al final hicimos un menjunje ahí y como que continuó, ¿no? Continuó, sí. Se hizo un pase, terminó la radio abierta y siguió La Resistance. Sí. Y también los grabamos y hoy también los vamos a compartir, al menos de a uno vamos a ir mechando. Este mes hay bastante material. Un poquito de Juan, un poquito de Constanza Carrasco también, que la grabamos todo en realidad. Pero también vamos a estar escuchando un poco de eso. Como siempre, la orquesta, las orquestas de Betty Boop y un poco de lo que trae el zorro con Amanda, nuestra amiga Amanda. Sí, que vamos a hablar de ella, ya está, es la semana que viene el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Así que segurísimo vamos a estar hablando de cómo se prepara ese evento y ya histórico, ¿no? Estamos a punto de escuchar una canción. pero les quiero dejar solo una inquietud. A ver. ¿Se acuerda? ¿Te pone suspenso? Sí, le vamos a poner suspenso. ¿Se acuerda que Elon Musk, este multimillonario que tiene cohetes que salen y se vuelven a estacionar? Entonces son baratos, dice que quiere colonizar o mandar muchos humanos a Marte, ya confirmó que va a mandar de a 1000 cohetes al mismo tiempo, cada cohete 100 personas, ¿no? El pasaje, lo dijo ahora la semana pasada, va a costar $200,000. Un vueltito. La verdad que para nosotros por ahí es mucho, pero... para otros no. Por ejemplo, alguien que gana en dólares, tal vez no es tanto. Claro. Pero sacas en cuotas. Total, te vas allá, lo pagas desde te allá. Te dan cuotas. No sé, como digo. Ahora 12. $200,000. Viajás en el 2024, lo empezás a pagar ahora. Claro, llegas. Claro. Bueno, ¿te acordás que explotó uno de sus... que contamos acá, que estábamos preocupados porque uno de sus cohetes explotó antes de salir? Sí, sí. Bueno. Pero no tenía personas. No, tenía un satélite de Facebook, que Facebook en un segundo perdió algo así como 1,000,000 de millones de dólares, una cuestión así. Mierda. Y se atrasó todo lo que era streaming y Facebook en Asia, y en un sector ahí donde todavía no estaban ahí tan fuertes. Estaba mandando un satélite para ahí. Bueno, parece que fue un atentado de una empresa de la competencia. No te la puedo creer. O sea, no fue que explotó porque explotó. Todavía ningún... Hay nadie, rumores. Claro, ningún ingeniero ni nadie, tanto ni de SpaceX ni de la NASA, que SpaceX es esta empresa de Elon Musk que trabaja para la NASA, o sea, trabaja en conjunto. Ajá. Nadie salió a explicar, che, pasó esto. Ya, falló el circuito de no sé qué, explotó, hubo una falla en el líquido, etcétera. No hubo explicación. No hubo explicación. Por otro lado, el Washington Post, que es un diario norteamericano de Washington, así como zonal, pero es bastante reconocido en todo, es uno de los diarios tal vez más conocidos de Estados Unidos, publicó un informe donde de un edificio cercano, que casualidades de la competencia, hubo un destello justo un rato antes que explote el coso. ¡Qué casualidad! Como que alguien se prendió un cigarro para ver el despegue. Facebook. Claro. Mirá qué bueno. Y si yo creo en esas cosas, puede haber sido. ¿Por qué no? También hay mucho dinero en juego. Claro, y todas unas empresas que este tipo tiene que pierden credibilidad ante una explosión así. Claro, no le conviene como una imagen ya, o sea, de que decís, ah, pero... Que no es tan seguro, ¿viste? Claro. Llegó el cazador, agárrate. ¡A la mierda! Estamos todos, ahora sí. ¿Cómo andas, cazador? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, el hombre redón. ¿Te agarró ahí, Juan B., justo como a nosotros? Sí, sí, me agarró el congestionamiento, apareció la rereta y me dijo, no, vos tenés que pagar las cosas 300% más. Cazador, ¿qué va a traer hoy? Estamos en la mesa de apertura y un poco vendiendo papas al horno. Bueno, hoy vamos a traer como una especie de especial de Kiss, pero es también el violero como una cosita solista y clásico, ¿no? Bueno. Sí. Bien, me gusta. Eso bueno, para el final. Para el final, sí. Así nos vamos bien arriba. Arrancamos con Chico Láser, sí. Que son una de las bandas que estuvieron compartiendo con nosotros la radio abierta en el Emergente. Y ya regresamos. Y 1, 2, 3, 4. Sin el arte urbano que desenmascare lo realmente salvaje que es la sociedad moderna, estaríamos sumergidos en un paisaje dócil de cuadrados prolijos y paredes sin historia ni memoria. Es por eso mismo que me alegro al subir al tren o un colectivo y ver 10 kilómetros de arte y caligrafía, que es tanto esfuerzo del barrio como de artistas lejanos, de paso. La calle es la que abraza la voz de lo que sucede, y no alcanzan todas las cámaras de seguridad que quieran comprar, no alcanzan todos los serenos o vigilantes del mundo. El pigmento va a seguir dando vida a la lucha y la imaginación del pueblo. Gracias. El pastiche Esto pasaba en El Emergente, en la segunda radio abierta de Papas al Horno y Archivo Adjunto. El Pastiche, así nos encontrás en Facebook y en nuestro blog, que es Papas al Horno y Archivo Adjunto.blogspot.com. Próxima Menchi, toda la tocada de los chicos. Papas al Horno y Archivo Adjunto. Bueno, todo el punchi, el pastiche, la verdad, me encantó, una masa. Bueno, y ahora ha llegado el momento de escuchar la música clásica de cada martes, de las grabaciones de Betty Boop en la Facultad de Derecho. Y hoy vamos a tener el agrado, el honor de escuchar a Edvard Grieg, que escuchamos poco de Edvard Grieg. Pasábamos en el programa 6 de Papas al Horno, allá por los comienzos, el movimiento 1 y 2 de esta obra de Edvard Grieg, y hoy vamos a estar escuchando el movimiento 4, llamado Aria, de la suite de la época de Holberg, así es el nombre de esta obra, interpretada por la orquesta de la Municipalidad de Hurlingham, dirigida por el maestro Flores. Recordemos, porque ya charlamos un poquito en ese programa anterior que les decía, sobre quién fue Edvard Grieg. Él nació el 15 de junio de 1843 y murió el 4 de septiembre de 1907. Vivió bastante, porque en esa época la expectativa de vida era mucho menor que hoy en día. Y digamos que, si no saco mal las cuentas, vivió unos 70, 80 años. Comía bien, me dice el zorro. Sí. Bueno, este hombre era un pianista y compositor de Noruega, porque estamos muy acostumbrados a que la música clásica viene de Alemania, de Inglaterra, pero en este caso era noruego, del periodo del romanticismo, y él hacía, en general, sus obras eran sobre adaptaciones del folclore noruego. Y esta obra que vamos a escuchar hoy consta de 5 movimientos basada en formas de danza barroca. Por lo tal, digamos que mezclaba un poco esta época del romanticismo con lo barroco. Esta obra fue compuesta en 1884, o sea, este hombre tendría unos 40 y pico de años, y fue para celebrar el 200 aniversario, o los 200 años del nacimiento del escritor Ludwig Holberg. En un principio esta obra se compuso para piano, pero más tarde se adapta para orquesta de cuerdas, y es uno de los primeros ensayos neoclasicistas. Es un ejemplo de la música del siglo XIX que hacía usos y estilos de estas formas barrocas del romanticismo. Así que vamos a escuchar, como les decía, el movimiento 4, llamado Aria. Thank you. papas al horno. Papas al horno. Papas en una situación muy peligrosa. Papas al horno y archivo al punto. En vivo, como esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. El arte como destivelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destivelan del ser. Circo instancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, papas al horno y archivo adjunto. Segundo bloque de Papas al Horno y Archivo Adjunto desde el Salón Pueyrredón, martes 6:33, más o menos, pero también puede ser jueves 7:33, porque los jueves, a partir de este jueves, salimos de 7 a 8 por FM Riachuelo. Estoy en la página fmriachuelo.com.ar. Un gran saludo ahí a todos y a todas los amigas de La Boca. Ahora hay otra amiga que también está en la calle hoy, y vamos a hablar del Encuentro Nacional de Mujeres, que ella está muy muy prontito. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes, y de paso aprovecho para mandarle un beso y un abrazo a los compañeros y compañeras de FM Riachuelo, la gran experiencia de comunicación popular en La Boca, que ya lleva mucho tiempo desarrollándose, así que abrazo paterno. ¿Por dónde andás? ¿Estás ultimando detalles para el viaje o falta? Sí, estoy yendo justamente ahora a encontrarme con otra de las integrantes de la cooperativa de trabajo Manifiesta. Somos muchas cosas, una historieta que te va a encantar, que yo te lo voy a llevar en mano para ir a disfrutar un día de estos ahí a Papas al Horno, a la FM del Salón Pueyrredón, que se llama Las Aventuras de la Pepa. Hicimos hace 2 años esta historieta, el primer capítulo, y ahora llegamos al capítulo número 2, que tiene que ver un poco con el aborto, con las transformaciones que vimos cada una de nosotras cuando vamos al encuentro, y cómo todo eso nos genera una mirada diferente, ¿no? Como ese encuentro con tantas miles y miles de mujeres hace 30 años interrumpidamente nos fortalece por un lado, pero nos amplifica la mirada de muchos debates que a veces, bueno, nada, pasan un poco rápido en la vida cotidiana o invisibles, así que mucho entusiasmo, mucha emoción, y también compartiendo con las mías actividades que va a haber más allá del encuentro, de los talleres que están en el sábado y el domingo a la tarde. Va a haber marcha, va a haber una marcha de visibilidad lésbica, una contra los travesticidios, va a haber presentaciones de películas, de obras de teatro, va a haber también una radio abierta donde distintas radialistas feministas, casi somos una veintena, que compartimos 2 días de hacer radio en la calle, que es lo que más nos gusta, y la pasamos súper bien contando todo lo que pasa en el encuentro. Así que muchas pilas, mucha energía y mucha ansiedad por tenernos al micro. Esa radio, ¿por dónde sale? Se transmite por internet, ¿verdad? Se puede escuchar en vivo en todos lados. Sí, claro, se escucha, además de en la Plaza San Martín, donde vamos a estar, por redes nuestras en el mundo, por la página de la red de medios alternativos, también por FM La Tribu, por FM La Caterva, por Radio Presente, bueno, distintas radios que tienen programas género o hecho por feministas, y ya hace 8 años que hacemos esta radio abierta, y es un gran momento, no solo de encuentro, sino de compartir, ¿no? Sí, porque, bueno, cantidad de talleres, cantidad de historias para contarse, un montón de encuentros, y bueno, hay núcleos, hay momentos, hay lugares, como por ejemplo, me imagino la radio abierta, que deben ser fundamentales. Y bueno, y pensando un poco... Nos encanta, además, claro. Es un momento donde una vez por año hacemos radio entre todas, hay distintos bloques, el domingo está la mesa latinoamericana, de resistencia, que también hace 6 años, nosotras con algunas compañeras, algunas que vos conocés como la Betty, hacemos un bloque torta, que también tratamos de divertirnos un rato el final del sábado, porque la radio está hasta las 7 de la tarde del sábado y el domingo hasta las 6 de la tarde, y hay tantas cosas para contar que nos queda poco tiempo, pero bueno, también es la excusa para verse. Bien, buenísimo, muy bien. Y están pensando en ver cómo cuidarse un poquito con respecto al maltrato que sufrieron en Mar del Plata el año pasado. Eso se empieza a conversar de alguna forma, o como siempre hay que tener mucho cuidado, estar organizadas, y bueno, y estar en sí, organizadas, ¿no? Sí, estamos en alerta porque en Rosario ya se anunció y ya se conocen algunas imágenes, la presencia muy fuerte de prefectura y de gendarmería que volvieron ahí después de que el año pasado se había retirado con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Estamos seguras que va a ser difícil, que no va a ser fácil este encuentro, pero también recuperando la tradición, es el tercero que se hace en Rosario. Rosario siempre fue una ciudad como muy combativa. Entonces ahí también nos encontramos con la felicidad de compartir, porque sabemos que más allá de la violencia, las agresiones, y también esta idea de meter pica entre las mujeres y decir que hay algunas que somos violentas, pero que no es la idea de las demás. Bueno, hay distintas expresiones de las mujeres, una de ellas es la que está contra el Estado, y sin duda todo eso aparece fuertemente en la marcha, una marcha que esta vez sí, desde la organización oficial, va a pasar por la catedral, dato que no es menor, porque en los últimos encuentro se trataba de esquivar la catedral y muchas de nosotras igual íbamos a manifestarnos frente a esa institución opresora de los derechos de las mujeres principalmente. Así que más allá de todo eso, sabemos que vamos a hacer un montón, se esperan alrededor de 60.000 mujeres, cosa que no es poco, y me parece que también ahí la presencia policial va a tener que entender en qué contexto se está desarrollando, y suponemos que no va a pasar lo mismo que en Mar del Plata, porque Rosario es una ciudad un poco menos conservadora en ese sentido, si bien el gobierno socialista está dentro de la alianza progresista, suponemos que nos van a recibir con un poco menos de violencia que lo que pasó en Mar del Plata. Bueno, esperamos que nos cuentes todos los avatares, aventuras e información que se va a acontecer este fin de semana allí en Rosario, y el martes que viene seguimos charlando. Dale, te mando un beso grande y el martes vamos a estar con todos los detalles de lo que pasó en el encuentro número 31 en Rosario este año. Muchísimas gracias, Amanda Alm. Beso grande. Mopos. Están todos números romanos, porque no sé poner títulos, entonces... Bueno. Si hay algo estéril que quisiera hoy saber, es dónde descansan las cenizas de mis vestidos, que solo fueron tocados por tus manos. Quisiera entender cuándo despertaré de este sueño despiadado, de soledad y espanto, sin etílico y sin puño, sin daño, sin abrazo, sin tempestad, sin asalto. Llevabas el peso muerto de la mujer joven con una orfandad de pater, llevaba yo el peso muerto del hombre viejo, abrazado a las sombras, a mi rosario de nácar, a mi languidez matinal. Perdón, me equivoco. Dale, papá, nada. ¿Qué parece? Porque última. Estuvo muy bien. Y ahora... No, pará, porque yo la entiendo. Una vez, yo contaba en el patio que me lanzaron cáscaras de naranja una vez. Y eso pasaba en los 90 y ahora estamos en 2016 y te rebancamos y cuando estés preparada volvés. Igual queremos saber qué pasó. Se escucha un... Se ojo. Pero bueno. Papas al horno y archivo adjunto. Sí, ¿cómo no me gustaría a mí a ver a Ace Frehley tocar en vivo con la Les Paul que tiene su propia cara pintada como el Spaceman, ¿no? Y estamos escuchando un tema del disco solista, ¿no? Spaceman, Ace Frehley, 1978, se llama Fractured Mirror, que es el noveno y último tema. Y después va a venir Rocket Ride, así en vivo, vas a escuchar a Les Paul. Que arrancó del álbum Alive 2, llamado Rocket Ride. Después vamos a hacer más que nada clásico de Kiss. Love Her Like Ken, ¿no? Que tiene unos super solos. Es de... creo que de Hotter Angel o Dress to Killer, ¿sí? Y Psycho Circus, ¿no? Con el nombre homónimo del disco. De la versión del 2000 en New Jersey. Y Love Her Like Ken es del 95, así que como que tenemos variado, 95, 2000, 2011, todo Kiss, es Ace Frehley, también es Kiss. Así que bueno, de la mano del que dicen algunos que es muy cuadrado y algunos otros innovador un poco, del Salón Porredón de Papas al Horno y Archivo Adjunto, esto es Ace Frehley y Kiss en vivo. Thank you. a few girls in the fucking news again. We got fucking arrested for soliciting a fucking cop. That fucking guy's got the worst luck. Either that or he's really retarded. How many musicians does it take to change a light bulb? 20. One to unscrew it, 19 on the guest list. Hey, I don't make these fucking jokes. I'd like to introduce my new bass player, Mr. Carl the Cock Cochran. Gonna sing something off Dress to Kill. What's up, Providence? I can't fucking hear you! Let's do it, Richie. Corría el año 2000 y Ed Frehley vino acá en el 98. Estuvo en River, Ed Frehley, ¿eh? Qué suerte que tuvieron algunos de ir a ver a Ed Frehley en Kiss, en River, con Psycho Circus. Para algunos el último disco de Kiss, ¿no? Para los muy elitistas, que Kiss es prácticamente Ed Frehley, tal cual Tony Iommi y Black Sabbath, ¿no? Así que escuchemos ese Psycho Circus, ¿no? Que habla un poco del rock y de la vida. Oh, Salvador, así es, ¿qué estamos escuchando? Este es el tema Psycho Circus del disco homónimo, o sea, Psycho Circus también, que venía con una tapa que en su época original vos la movías y te hacía como un holograma, como los de Disney, ¿viste? Que los movés y te cambian. Y después, bueno, hay ediciones Digipack, este rayo de CD y todas esas cosas, ¿no? más minimalista, digamos. Claro, no tan... sí. Bueno, bien. Está bueno, ¿vos tenés alguna edición de esto? No, de justo... ¿En tus manos la tuviste una vez? Sí, la he tenido así de la época, que había cosas de Kiss que me gustaban por el violero este que hacía, tiraba pirotecnia de la guitarra y ah, hacía... Ah, es verdad. Se multiplicaba con un efecto y hacía todas esas cosas, entonces estaba bueno. Ah, replayaba. Sí. Vi ahora que hay una pirotecnia que hace luces sin ruido. Bien. Sí, hay que ver. Ah, bueno, sí, estaría bueno. A mí Año Nuevo me pone un poco... Pobres animalitos. Sí, ¿no? Sobre la todo, resufren. Se pierden un montón de perritos, ni hablar de los pájaros, pero bueno... De los boludos que también que se lastiman los ojos, que no sé, terminan hechos miedo. El famoso corchazo en el ojo. Esas de Crónica, ¿viste? Están en Año Nuevo, Navidad, están en la puerta ahí viendo. Contándolo. El primer corchazo del año. Qué feo empezar el año así. Yo una vez cuando era chica lo empecé en el baño, literal. Bueno, eso es. Dentro de todo, a veces le dicen el trono. Qué macana. En el trono. Está bien, ¿no? Un gran saludo, Betty Wu. Cazador, ¿les parece? También de parte acá del Zorro y de Obi-Wan Kenobi a nuestros nuevos amigues de FM Riachuelo 100.9. Sí, les quería agradecer a la gente de FM Riachuelo por retransmitirnos ahí. Y sobre todo acá también a los amigos de Salón Pueyrredón, que ahora bajamos, respiraremos un poco del olor de este centro cultural, que ya tiene olor a cumpleaños, porque está a punto de cumplir 19 años, se vienen grandes festejos, 3 días, parece que un montón de cosas van a pasar acá por la casa. Ya lo estaremos registrando nosotros, así que también... 4 días van a ser, sí, wow. Sí, cuatro días de evento, yo estoy, viste, hablo con... Pequeño gitano. Hablo con gente de acá, todo, y me dijo, 4 días de dale que te dale, pam, pum. Usted es el cazador, más vale que tenga toda agenda de la cara. Ping, pam, pum. Sí, yo voy a tocar temas de Rick, todo, voy a hacer... ¿Vas a tocar? Agarro una birra y saco la birra y tiro fuego, así todo. Bien, me gusta como el guitarrista. Bueno. Papa Salorno y Archivo Adjunto .blogspot.com. Nos escuchamos el martes que viene. Gracias, Seba. Hasta luego.